Después en la tarde, vamos a ir y venir hoy con la info con respecto a lo que pasó ayer, previo a lo que sucedió luego en el Congreso. Se convocó en la explanada de la legislatura las distintas centrales sindicales que se ubican en Mendoza, sobre todo la CGT, la Central General de los Trabajadores y la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, convocaron junto con la UTEP y el movimiento piquetero, el movimiento, las asambleas, distintas asambleas, convocaron en los alrededores, o bien de la legislatura o en la legislatura misma. Tomamos muy cortito, algunos audios de lo que se expresaba ayer cuando toman la palabra son invitadas las distintas secretarías generales de estas centrales. Escuchemos más o menos qué es lo que qué es lo que se decía y después les voy a seguir desarrollando qué es lo que pasaba. No olvidemos que los compañeros somos los que podemos manejar la lucha en las calles. La decisión la tiene el pueblo. El pueblo siempre tiene la razón. El pueblo siempre va a poder a favor de lo que es la sociedad. Y no vamos a permitir ni que Fury, ni que Suárez, y por supuesto que Cornejo, aquí en Mendoza, ni Milei a nivel nacional, nos vaya a dejar a nosotros en pobreza, en indigencia, como clase obrera trabajadora. Porque para eso salimos todos los días a luchar y ganarnos el pan de cada día. Gracias, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ya hay más de 350.000 despidos en la actividad privada. Hoy el nuevo director del PAMI, que fue nombrado hace una semana y que se presentó a trabajar ayer, ya hizo llegar el primer telegrama. Le decimos a ellos que no los vamos a dejar pasar, que no vamos a permitir que despidan más trabajadores en la puerta de cada repartición pública, en la puerta de cada empresa. Encontrarán al movimiento obrero organizado defendiendo cada puesto de trabajo. Primero que nada, decirles gracias. Gracias porque de cada lugar de esta provincia estamos presentes hoy acá. Así que gracias por el esfuerzo. Ahí estoy viendo una compañera de Alvear. Estamos de cada rincón de la provincia acá. Y lo segundo, repudiar a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No es con violencia y más violencia que nos van a callar. Saben, y quedó expresado que la violencia no calla. La violencia lo que trae es más violencia. Si hay violencia es porque lo que están haciendo adentro del Congreso es en contra de los trabajadores y de las trabajadoras. Si hay violencia es porque lo que están haciendo en el Congreso es una venta de nuestro país. Si hay violencia es porque los gobernadores que le están dando con sus legisladores el sí a este presidente Milei es que nos están entregando, compañeros y compañeras. Entonces hoy y en cada momento tenemos que estar unidos demostrando que no nos van a vencer, que no nos vamos a retroceder, que vamos a estar juntos y que vamos a seguir defendiendo las jubilaciones, los recursos naturales, los salarios, los despidos y principalmente a la educación, a la salud y a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Pero la única manera de defendernos es con unidad. Tenemos que estar todos juntos en la calle porque así no nos van a vencer. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que con unidad, con fuerza y con convicción debemos volver a nuestros lugares a invitar a cada vecino, a cada vecina, a cada familia, a cada estudiante, porque a cada uno de nosotros nos van a quitar algo. Así que cuando volvamos a nuestros hogares y a nuestros lugares, tenemos que seguir hablando con cada uno de ellos. Bueno, ahí estábamos escuchando en un principio a Romina Castro de la CTA de Autónoma, luego habló Rolly Firmani, que integra una de las secretarías dentro de la CGT y a su vez él es secretario general de ATIRRA, que es el gremio de lecheros aquí en Mendoza. Y cierra en estos audios Karina Sedano, secretaria general del SUTE en Mendoza, y bueno, y daban sus pareceres y nos decían y nos contaban qué es lo que pensaban al respecto.